Hay familiares de los muertos de octubre que están luchando y están intentando hacer un juicio a Goni. Y lo están haciendo porque han perdido a sus familiares, a su gente querida, a los que están al lado, a su madre, a la hija. Y creo que nosotros, como bolivianos y bolivianas, tenemos el deber de apoyar, porque el expresidente Goni ha sido un genocida junto a todos sus compañeros. Y creo que todos tenemos que obligarnos a exigir un juicio a Goni justo y que vaya a la cárcel y pague por los muertos que tiene en su conciencia. Bueno, hermanos, muchas gracias por el apoyo, sobre todo a los 10 años que cumple el Grupo Atajo. Yo me siento muy feliz porque ha trascendido esta lucha que ha venido ya, y siempre nos ha acompañado el compañero Panchi. Yo les agradezco. Gracias. Ay, mamita, me duelen los ojos de ver cómo te manchan con sangre. Se callaron a más de 80 personas que el gringo ha mandado a matar. Y Goni, go home. Ay, mamita, tengo los oídos confundidos de escuchar tanta porquería. Cuando el caballero se va a justificar del uso de bala a la turba, zurru cabrón. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasa en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo en su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasa en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, me duele presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay, mamita, me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasa en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasa en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos, queremos vivir mejor. Juicio a Goni, juicio a Goni. Una pausa y volvemos. Muchísimas gracias.